is telling me I must go home. Entre todas las cosas que fueron útiles para recordar viejos tiempos acá en Macondo, la semblanza de Víctor fue traer la música de los Bee Gees de los años 60 y 70. Claro, nosotros la pescamos en el final de los 70, ¿no, Silvia? ¿Vos cuántos tenías? Nosotros éramos porteros de los bailes, porque éramos tan troncos que nos ponían de portero. Che, gurú, vos eras el disjockey en esos años, ¿eh? ¿Te acordás o no? Todas las semblanzas del Empalme están acá. En el Empalme, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small. Claro, ahora ya estamos en la segunda parte de esta emisión sorpresiva del Empalme de este 15 de marzo de 2024. Hay que decir el día, la hora y la frecuencia, decía siempre un viejo radiofónico de acá de Macondo. Son las 21:59 de este 15 de marzo de 2024, porque ustedes no saben si dentro de 1, 2, 50, 100 o 200 años no va a haber alguien escuchando esta parte. Y tienen que saber que esto es Radio El Empalme, Radio Rock, desde la ciudad de Los Palmares, sur de América. Les habla Roberto. Morning sun, I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. When they all should let us be, we belong to you and me. Claro, es como una enorme feedback, una enorme retro sobre los años 30, 40, 50, 60, 70 y algo de los 80, porque está muy trillado el 80. Están todos los refritos en los 80. Pero en los 70, a la final de los 70, recuerdo que en el 78, che Silvia, 78 o 79, no le erro, 79 quizás, ponele algo de los 80, pero 79. Había en el Club Liga del Trabajo de Macondo una discoteca que recién arrancaba acá. No fue la única, pero fue una de las primeras, con un DJ que nos escucha hoy en alguna parte de Sudamérica. Ponía toda esta música que está sonando acá. Empalme FM. Something's telling me I must go home. Claro, estos tipos son de los 60, pero nosotros, como todo llega tarde acá, lo pescamos a finales de los 70. Y hay algunos que creen que son de los 80. Che, un refrito podemos pasar. Un refrito para dos colegas, el ciego y Camilo. Un recontra frito. Cinco. Ahora vamos a empezar a inventar, a chiviar, a crear. Che, está el Nacho Carbonero avisando para todos los que tienen que hacer cosas. Empezó a llover ahí en Valle de Soa. ¿Ustedes saben dónde queda Valle de Soa? No, bueno, después le explicamos. Búsquenlo en Google. Che, el Nacho Carbonero, que es nuestro pronosticador oficial. Yo le voy a dar comida a los caniches antes que llegue la lluvia. El Gavilán está mirando las noticias. Dice que se congeló el Hércules en la Antártida. Ustedes saben, el Hércules es un avión viejo. Mirá que también era viejo cuando estaba el otro gobierno, che, Gavilán. Es un avión viejo, pero a veces útil para ir para allá, ¿viste? Incluso nosotros tuvimos una vez por ir. ¿Vos sabías eso, Gavilán? Tuvimos a punto de ir. Después no dejaron afuera porque éramos menos que la nada. Pero bueno, está. El Hércules fue, se descompuso, ahora se llenó de nieve, quedó la gente varada. Yo pienso que es una experiencia interesante igual para los que van y en vez de 5 días tiene que estar 15, un mes, 2 meses allá. Pues si después ya no se vuelve tan divertido, no sé. Tendría que hablar con alguien de ellos. Hay como 4 o 5 noches, Gavilán. Che, bueno, está online Guevara también. Guevara dice, qué lástima, me perdí la parte de la genealogía. Y bueno, Guevara, eso te pasa por estar hablando cuando está transmitiendo Radio del Palma. El Lilo, ¿seguirá online? No sé. La gente de Midland, sí. Está acá la señora Adriana. ¿Quién más? Voy a seguir para abajo que no lo nombré. Está el diario desde el comienzo y no lo nombré. ¿Dónde está el audio que me mandaste hoy? ¿Dónde está el audio? Está el Tino, sigue tomando mate el Tino. Una cosa impresionante, va por el séptimo término. Está Mariano, mirá, che. Está el lagarto del vertedero. Mira el lagarto del vertedero, pero hubieras avisado más temprano. Che, te voy a mandar esta canción para vos, lagarto del vertedero. Vos que te gusta ir coleccionando música rara. El Empalme siempre tiene éxitos impresionantes, rescatados del fondo de la historia. Este ya lo... Nosotros lo... No lo pasamos todavía. Ahora que me doy cuenta, en esta segunda etapa del Empalme. Mirá lo que es esto. Si estuvieran darle, cae de nuca. Mirá, es un éxito de los años 60 y 70. Tiene varias versiones. Nosotros encontramos esta que es despampanante. Una versión en estéreo en 45 RPM del coleccionista Another Prof. El tema es del 75, está en Hit Archive. Tendría que decir, la traducción en español, esta es una versión en tano, ¿no? De un yankee, Al Martino, un yankee que canta en italiano. Decís, ¿por qué no pasás la versión original? Creo que la tengo acá, la versión original. Pero esta es de Al Martino, ¿cómo es que se llama la canción? ¿Cómo se dice en italiano? No está en italiano, no está el nombre en italiano, se llama The Door of the Sun, o sea, está en inglés. Mirá, escuché el punteo de la guitarra y el bajo y la batería. Empalme FM. I look in the mirror, but I look a stranger. Can this be the sensible me who said he wouldn't fall in love? I suddenly saw you. When I love you and want you forever. I know I'm a dreamer, but I don't want to wake up. Whenever you touch me, I can fly to the sky. Alle porte del sol, ai confini del mar. Quante volte con pensiero ti ho portato insieme a me. Beside me, I'll always be a dreamer. As long as we're sharing the smiles and the sorrows, we'll make every day we're together a day to remember. I have no illusions, just a heart full of loving. It's a wonderful world, I know, whenever you're near. To the door of the sun, Siempre. Vieron qué interesante que está esta versión de A las Puertas del Sol o A la Puerta del Sol de Al Martino, que es un yankee como un galán era, es un cover, pero está bien la interpretación que hizo la orquesta. Esas cosas de los años 60 y 70 que después desaparecieron. Unos tramos de la canción con ese punteo de la guitarra que es absolutamente delirante, che. Bueno, y el bajo que va marcando el ritmo todo el tiempo. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Mirá la guitarra ahí. Está bueno, che. Y tengo la versión original acá. Creo que esta es la original, ¿no? Empalme FM. Entonces mi alma era cándida y pura, con tanto anhelo como temor vivía mi primer amor. Buscaba caminos quizá equivocados, no supe que a ti no llegaba por claros senderos. Ahora presiento que tu amor es sincero, y en alas del viento tú me vas a llevar a las puertas del cielo. ¿A las puertas del cielo o a las puertas del sol? No recuerdo bien cómo era. ¿Vos te acordás, Anderle? Buscar una casa muy linda que ha de ser nuestra. Ese acople es del parlante que tengo muy fuerte, el monitor. Che, ahora entramos en la música Tana. Son las 22:14, empezó a llover, che. Predictor de turno en Valle de Soa. Llegó más rápido que la otra vez que nos avisaste. Demoró 15 minutos en llegar la lluvia acá. Está lloviendo ahora. Hoy llovió poco o nada, ¿no? Acá. Pero ahora ya nos avisó nuestro predictor de turno, Nacho Carbonero, desde Valle de Soba, que arrancaba. Y arrancó. Así que quién sabe, mañana cagamos los que tejedi, porque sábado y domingo con lluvia, capaz, ¿no? Che, mirá lo que es esto, che, vos, Silvia. Sos la única que se puede acordar de esta canción, acá, de los que estamos acá. La única. Empalme FM. Gianna, Gianna, Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva fare. Gianna aveva

se pierde este qué fantástica historia en la vida de Antonello Venditti. Qué fantástica historia en la vida, ¿eh? En Palme FM. Il pescatore. Sì, Vito, il pescatore. Nella notte d'estate sento ancora la voce. Che fantastica storia è la vita. Penso che sia finita. È proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Che fantastica storia la vita. Mi chiamo Aisha, come una canzone. Sono la quarta di 3000 persone su questo scoglio di buona speranza. Scelgo la vita, l'unica salva. Proprio adesso che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita. Tremenda canzone, no? Le agregaste a tu playlist. Decí che la escuchaste nelle Palme Radio Rock. Antonello Venditti. Che fantastica storia è la vita. Tenemos mucha. Bah. Teníamos mucho más música, Tana, y de la buena, y se nos fueron piantando con el Windows algunas carpetas. Tenemos que preguntarle a la gente de, ¿cómo se llama? Déjame checar, para no decirlo mal y ya recomendarlo. Che, Ernesto, recomendar el service de acá, de Macondo, que es muy bueno. Llamamos el cel ayer, si no, no había radio hoy. En Acore. Bueno, parece una expresión italiana también, ¿no? Enacore. Service de móviles y PC acá en Macondo es muy bueno. Ayer le llevamos el cel agotado, hecho percha. Y el tipo dice, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Dice que sentate ahí, quédate quieto. Dice que vamos a revisar esto. Y yo ya iba con cerca de 10 mil pesos para recuperar la radio. Y me dice, mirá que no hay problema, le vamos a hacer un chequeo acá. Y le hizo unas maniobras y está funcionando. Por lo menos hoy funcionó y creo que va a funcionar la próxima, digo yo. Seguro, el resto dice, hay que meterle a la nueva compu Peñitas PC Service. No, se llama Enacore, si no lo escribí mal. Che, está tronando, loco. Vamos a ir poniendo las últimas canciones antes que nos queme todo y ni el servicio de Enacore nos salve. Che, estamos con los Thanos. Tremenda canción de Antonello Venditti, che. Y tengo esta de un amigo mío viejísimo que lo pasamos durante años, que se murió en el 2021, ¿no? O el 22. Antes lo pasamos acá, en el Empalme. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turno che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Franco Battiato. Está tronando, che. Vamos con los últimos Thanos y nos mandamos a mudar. Es parecido, mirá, es de la misma época. De Franco a Lucho. Lucho, buenas noches. ¿Cómo se dice Thanos? Buenas noches. Empalme FM. Bueno, qué lástima que tengamos que cortar, así que estábamos en el punto alto, me parece, de la emisión. No sé qué decís vos, Guevara, o el director técnico de programación, Gavilán. No sé qué dice el predictor de turno, nos advirtió, venía la tormenta, está tronando ahora acá. Nosotros le esquivamos a las eléctricas, pero estábamos en el punto alto de la emisión, me parece, ¿no? Con estos tanos. ¿Vos qué decís, Adriana? Era Lucho, Lucho Battisti. ¿Y cómo se traduce esto? No lo voy a leer porque lo voy a leer mal. Conil Nastro. No sé cómo es. Che, mirá, vamos redondeando, mirá. A este siempre lo pasamos nosotros. ¡Zúquero! It's a wonderful world. Canta en tano, en español, en inglés. No sei fratello, siamo nella merda. A propósito, come ti va? E quei bambini giocano alla guerra. Dove questo wonderful world? Il palmi, i fili. Sempre sulla soglia. Dov'è questo wonderful world? Vado via domani e non torno più, yeah. Prima che io salti faccio un salto nel blu. Sali. Anima in depression. Mirá ese piano. El solo que viene ahí de piano. Ahí. Están de parabienes los descendientes de Thanos. Bueno, en todos esos están los Revelato, Bozo. ¿Quién más? Tengo que checar el teléfono a ver cuántos descendientes de Thanos hay. Bueno, Mendieta. Bueno, ahí hay algunos más, ¿eh? Hay algunos más. Ahora no lo saco acá. Pero bueno, Copes, están todos los Thanos de parabienes escuchando la música de los Thanos. Mieta, l'amore, l'amor. Stiamo già dimenticando la realtà, non amiamoci così del tutto. Gli occhi chiusi con enorme serietà, quel silenzio compiaciuto e denso che non si sa, non si sa. Non amiamoci così, sarà infinito però non si sa. Stiamo già dimenticando la realtà e l'amore non è uguale a niente. E distrugge dove passa e dove va, ed è grande solo indifferente. Non lo sa, non lo sa, non amiamoci così. L'amore adesso, quando è grande, quando fa di tutto per saltarci addosso. Muore, d'amore. Ma questa collaborazione con Neck, no, vabbè, io è avvenuta ormai tanti, forse troppi anni fa. Perché non la rinvendiamo? No, quello che sta succedendo sarà forse sicuramente, ma se tratta di noi, ti ricordi di noi? Non sono cose che puoi dirle in musica e farne via via melodie. E allora tarataratarataratata, ti ripeto tarataratata, che si tratta di noi. Per piangere o ridere o farmi una foto, per poi dire di me, tra qualche tempo di me, sai quel vicino chi è, ero io qui lontana da chi qui non c'è. E allora tara tara tara tara, che si tratta di noi. Deberíamos ir cerrando a esta altura del campeonato 22-39. Es relativamente temprano. Voy a mirar el cielo y ya les digo, estamos en este tramo de Punto Alto del Empalme, che. Los descendientes de los Thanos, ya que hablamos hoy de los inmigrantes, están totalmente colapsados. Han sido dos semanas de profundas emociones. En la edición pasada del Empalme, Víctor Cabrera logra tocar el alma sensible de los pobladores de un barrio icónico de Macondo, el barrio Tacuarembó, con una semblanza muy bien escrita y muy bien leída. Ahora en un rato capaz que se las hago recordar. Mientras tanto seguimos avanzando por algunos minutos con la música de los Thanos. Mirá qué melodía, che. Guevara. Este es Amadeo Mingui, que lo pasamos recién con Mieta, que es la que estabas escuchando ahora. Vatenete, amor. Sincerato, sei contento. Vattene, amor, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di me. I treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. Magari ti chiamerò rotolino amoroso, e tu, tu, ta, ta, ta, e il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre. Sempre più, Batrenet, amore. Esta es la versión de Amadeo Mingui con Mieta, pero tengo la versión de Mieta sola. Tan impecable cualquiera de las dos. Tengo como 20 versiones grabadas, bajadas de esta canción. Mirá lo que es esto. Batene, amor, que siamo ancora in tempo, crediti no. Empalme FM. Batene, amor, que pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di me. I treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai. Ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi. Ma magari ti chiamerò rotolina amorosa, du du da da da. Il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà. Il tuo nome sarà su un cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me, io col naso in su, la testa ci sbatterò. Sempre là, sempre tu, ancora un altro po'. E poi, ancora un altro so. E Bad Nenet, Amore, che se traduce como amor, vete o vete amor, una cosa así. Amadeo Minghi, al final era la misma versión, Amadeo y Mieta. Tremendas voces, tremenda melodía. Ya voy a hacer el giro, pero no miré el cielo todavía. Che, dentro de los artistas tanos hay decenas, cientos. Nosotros teníamos una conexión impresionante en esta PC. Algunas se han piantado, se han ido, no sabemos por qué. Pero quedan todavía canciones eternas de los Tanos. Vinieron acá en el 2008 y 2009 dos Tanos y les hicimos escuchar todas estas canciones. Y los locos opinaban. Dice, algunas son muy buenas y otras suenan más comercialoides. Me pegó un palo en la cabeza. Pero bueno, dice, no es tan malo del todo. Pero los tipos eran exigentes, ¿no? Claro, yo escuchaba Zucchero y lo sigo escuchando, che. Dice que esta canción es para Venecia, no sé. Il Volò. Camminato per le strade col sole dei tuoi occhi. Ci vuole un attimo per dirsi addio. Impalmi i fiumi. Spara, che bella quiete sulle cime. Freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Per questo troppo amore per noi, per questo bel dolore, ti prego lo sai. Sogno qualcosa di buono e mi illumini il mondo, un buono come te, che ho bisogno di qualcosa di vero, che illumini il cielo proprio come te. Yeah. Ho visto il sole nei tuoi occhi calare nella sera, ci vuole un attimo per dirsi addio. Spara, che bella quiete sulle rive, mi freddi il cuore e l'anima, ci vuole un attimo per dirsi addio. Ma dove andranno i giorni e noi, le fughe poi ritorni, ti prego, sai, sogno, sogno, qualcosa di buono, buono. Il mondo, come te, che ho bisogno di qualcosa di vero, che illumini il cielo proprio come te. Bello, bello, il linguaggio e la lingua della bella Italia, che. Tremendo, tremendo. Hemos ganado varios oyentes en la noche de hoy, todos con tendencia a la melodía. Bueno, por eso estamos repasando todo lo mejor de la bota. Mirá, esta también se la hicimos escuchar a los Tanos, che. No sé si se dice así. Così celeste, puede ser. Così celeste. ¡Zucchero! Impalmi FM.

Oui, c'est vous qui m'avez réanimé. Et grâce à vous, ma flamme s'est allumée. Mon héros et de lui dire merci. Ces mots vous sont adressés. Peut-être qu'ils feront l'effet que vous avez eu sur ma vie. On a tous un jour eu ce moment de magie. Claro, che, Ernesto, la música de La France siempre tiene el contenido de las colonias. Esto hay que decirlo, ¿viste? Un país se transforma, bueno, creo que todos los países tienen, bueno, de hecho hasta el nuestro mismo, se tiene los aportes de los inmigrantes, ¿no? Que fue lo que dijimos hoy al comienzo cuando vos estabas hablando con tu tía, che, te perdiste. Y pusimos a Juan Carlos Baglietto, que es un genio hablando de estas cosas en la música. Che, y La France tiene todo el aporte de las colonias francesas en... Atención, Latinoamérica y África. ¿Me equivoco? ¿O estoy muy choto? Me parece que no, ¿no? Las tiene hasta hoy. Ahora ya hicimos un giro para acá, nos vinimos de vuelta para este lado. Bueno, pero estamos en el medio del Atlántico. No lo sacás, pero ni mamado. Chan crebuche uña tos, oqueña pusiñamse, oqueña flor ñamu, oqueña malandro shi. Chan crebuche uña tos, oqueña pusiñamse. Qué lástima que dejó de escuchar nuestro predictor de turno, che, Nacho Carbonero, si no esto iba a ser un hipato para él. Chan crebuche, chan pensanabu, vamos a poamu. ¿Por qué? Porque yo sospecho que él tiene raíces en Cabo Verde. Pokenya musi, boenya verdiano, pokenya pirata, boko de roba, chancrebuche uña tos, pokenya kuzinya mse, boekenya flor nyamu, pokenya malandroshi, spokoba mne corazon, un katim porta mala, boekenya chucho mons, un tapira tiop tambi. Spokoba mne corazon, un katim porta mala, boekenya chucho mons, un tapira tiop tambi. Chancrebuche uña tos, boekenya kuzinya mse, boekenya flor nyamu, boekenya malandroshi. Chancrebuche uña tos, boekenya kuzinya mse, boekenya flor nyamu, boekenya malandroshi. Una de las habilidades que eran más apreciadas, pero en los años 70, Y hasta el comienzo de los 80, creo que era la capacidad del DJ de pasar de un estilo musical a otro con cierta naturalidad, con cierta elegancia, con cierta creatividad, que es lo que hemos conseguido acá. Qué lástima, no, ahora no está escuchando el gurú, que no sabemos dónde anda, que es el maestro nuestro, ¿viste? El tipo nos enseñó, dice, mira que llevar, nos decía el tipo, una fiesta o un baile. Eso era en los 70 y 80, ¿eh? Después se hizo cualquier cosa. Dice, exige de cierto conocimiento musical y sobre todo rítmico. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Cantem o samba de roda, o samba canção e o samba rasgado. Cantem o samba de breque, o samba moderno e o samba quadrado. Cantem ciranda ao frevo, o coco, machixe, baião e chachado. Mas não cante essa moça bonita, porque ela está com o marido do lado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Canta bonita. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Que a vida vai melhorar. Vai melhorar. A vida vai melhorar. Quem canta seus males espanta, lá em cima do muro, samba no asfalto. Eu canto um samba enredo, um sambinha lento e um partido alto. Há muito tempo não ouço o tal do samba sincopado. Só não dá pra cantar mesmo, é vendo o sol nascer quadrado. Canta, canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Dice un mensaje acá, che. Que leemos nosotros siempre los mensajes que empiezan así. Che, dice, ¿cuál fue la canción anterior que vos dijiste que era de los orígenes del Nacho Carbonero? Bueno, de Cabo Verde, que es una isla perdida en el Atlántico, es de dominio británico, creo, o ruso, la verdad que no sé. Se llama Cabo Verde o Isla de Sal, y de ahí ese grupo que pasamos se llama Putumayo. Y ahora nos saltamos al Brasil. Canta, canta, mia, mia gente. Claro, le estaba contando al Nacho Carbonero, que nos dio el pronóstico, que seguimos un rato porque vemos que está lloviendo manso, ¿no? No sé cómo es ahí, igual, ahí en Valle de Soa. Che, dale play de nuevo, poné la PP, para consejo para nuestros oyentes. Estamos hablando de esto con el Nacho Carbonero. Dice, se me cortó el enlace de Google. Claro, nosotros pasamos el enlace de Google, pero el que quiere y le interesa realmente puede bajar la PP a través de el app de la plataforma Zeno, que es la plataforma donde nosotros transmitimos, che. Digo yo, no sé. Mirá, este disco, ¿cuánto hace que lo conocemos? Fue un descubrimiento para nosotros gracias a Darwin. Belchior, apenas un rapaz latinoamericano. Empalme FM. Sou apenas rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Mas trago de cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Mas cabeça uma canção do rádio, em que um antigo compositor baiano me dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Tenho ouvido muitos dias

es la vida. Un gato en la oscuridad, Roberto, Roberto Carlos, el que tenía el millón, ¿te acordás? No va a volver a casa si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella. Una noche bella para hacerles esta recomendación. Recién hablábamos con el Nacho Carbonero, que es mejor tener la app de la radio, de Seno Radio, Seno Streaming. Seno con Z, bajan la app de Google Play. Yo no soy de comer todas las promos, pero en este caso creo que da seguridad una noche como esta, que la internet a veces en lugares apartados, las antenas, para hablar galantemente, tiene dificultades. La app te da seguridad, confiabilidad y se puede escuchar la radio sin interrupciones. Igual, de cualquier manera, la radio es muy, muy estable. La plataforma es muy confiable, la recomendamos siempre. Seno Radio, Seno Streaming, donde se aloja el empalme Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio. Empalme FM. Uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grana, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Aguarela Toquinho. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. Aunque estamos pisando todas las canciones, creo que la grabación de esta emisión del Empalme de hoy, 15 de marzo de 2024 a la hora 23:22, va a causar impacto. Sobre todo por estas canciones eternas del concierto musical mundial, como la de Toquinho. Aquarela. Conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo. No sé si prestaron atención, esta versión tiene sonidos como que entran de afuera. No sé si hubo alguien que la modificó. Me llamó la atención. Creo que tengo la versión original igual. Pero se ve que acá cayó esta parte. Porque tiene como un chelo acá, mirá. Voy a pegarlo en un toque para atrás. Para mí aparece un chelo de atrás de las bolsas. Cámara, presta atención, te dejo que escuches el tramo, a ver si pescas los sonidos que van de afuera. Una folha cualquier, yo desenho un navío de partida. Ahí. Con algunos bons amigos, bebendo de bien con la vida. Yo qué sé, siempre está el que quiere darle una impronta a una grabación y por ahí vos te bajás la canción y no es la original original. Por eso nosotros la semana pasada estuvimos, estuvimos repasando una colección impresionante de música anglosajona, inglesa, básicamente, de Another Prof, un coleccionista con un sonido pero despampanante y original, absolutamente la mezcla salida de los sellos. Bueno, hay más sobre eso, algún día vamos a hablar, cuando venga el Tino y venga Peñita a transmitir, vamos a hablar de música y sonidos, cómo se graba la música. Va a ser interesante, digo yo. Mirá vos, che, Ernesto, mirá Putumayo, ¿qué me pusiste acá? Putumayo es una... ¿dónde está? Pará un poquito que yo no estoy revisando el teléfono ahora. Solo como data para... como data para los audiófilos. Putumayo es una productora que graba música de todo el mundo. Creo que tengo la colección completa en un disco. ¿Qué tal? Los oyentes nuestros, a bojilla con lo que decimos al aire, porque suelen tener la pata arrollada y a veces estás hablando de algo que los tipos conocen mejor que vos. Seguro que vamos finalizando, che, la emisión de hoy. 94 minutos con 51 segundos. Broadcast Setting. El software es Mix. Y la plataforma Zeno Radio, Zeno Streaming. A la hora 23:27 vamos a tener que ir finalizando. Empezó a tronear fuerte. Che, viste que esto pega, che, Ernesto, esto del brasilero. Sí que, Tom C, esto lo sugirió el Darwin, ahora me acordé. Pega con esto, mirá. Capaz lo ponemos en Semana Santa, che. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, lenta, pero seguramente... No hicimos ninguna mezcla esta noche. Vamos a probar una antes de irnos. 23-29. Atento, gurú. Claro que es gracioso con los brasileños, me dice uno acá, que es facilísimo. Bueno, no tan fácil, no es. Comunista. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho. A cor do meu batuque tem o toque, tem o som da minha voz. É você, ó. Vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão. A galera cantando, que emoção. O velho comunista se aliançou ao rubro do rubro do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Tirándonos lenta pero seguramente. Araquetu, bombum de maíz. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. Inconscientemente a gente dança, as mãozinhas estão em balanço. Quando passa eu vou atrás. Só sei que o araquetu é bom demais. Não dá pra esconder. Não dá, não dá, não dá, não dá. Oi, não dá pra esconder o que eu sinto por você, Ara. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que o corpo estremece, as pernas desobedecem. Inconscientemente a gente dança, as mãozinhas estão em balança. O araqueto é bom demais. Eu. Ea, ea, o. Ea, ea, o. Eu. Seguro no es lo mismo estar en la ciudad al lado de una antena, como estoy yo a 1000 metros, que se me corta cada tanto. Que estar en el medio del campo, por ejemplo, el Valle de Soa, a 10 kilómetros me dijiste vos estás de Yun. En la antena que más cercana debe estar a esa distancia. Y claro, cuando llega, no es que es todo maravilloso, que me disculpen los amigos de Antel, en este gobierno y en los anteriores, no es que tengamos la panacea, que eso es fabuloso, no. Yo lo sé porque vivo en campo abierto y sé que vos haces 10 kilómetros, 5, y perdés señal en la mitad del departamento. O sea, es el mundo subdesarrollado. Está bien que dentro de lo que hay somos los mejores, dice Che Nacho. Nosotros somos los mejores dentro de lo que hay, pero no es que somos gran cosa. O va a cualquier río y te metes en el río, no tenés más señal. Esto en Europa no sucede, creo yo. No sé, yo hace mucho que no voy a Europa. Entonces me decía el Nacho, mirá que con la tormenta se me corta. Le digo, bajá la app. Y esto es una recomendación fiable que yo le estoy dando, porque dentro de todo, tener la app de la radio te da cierta estabilidad. La app de Seno Radio, además te va a hacer descubrir un montón de radios más. Puede ser que después empecé a escuchar otra radio y si te guste más y no nos escuchas más a nosotros. Pero bueno, es una herramienta. La app de Seno Radio, y ahí tenés al Empalme Radio Rock. Notable plataforma que nos ha permitido durante 2020, 21 y 22. Luego hicimos una pausa, no por culpa de Seno, sino porque justo es lo que estamos hablando. No teníamos señal nosotros acá. Durante el 23, estamos a 1000 metros de una antena, teníamos una sola rayita de señal. Fue una cosa increíble, pero está. Le vendieron el rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Vamos cerrando nosotros, nos vamos. ¿Con qué nos vamos? Nessa noite, o coração de Copacabana vermelho. Justo ahora que vos pusiste la app, che, Nacho Carbonero, nosotros estamos pasando esta música que te viene de la sangre, o te viene de Cabo Verde, Isla de Sal. A rubro do rubor do meu amor. O brilho do meu canto tem o tom e a expressão da minha cor. Vermelho de Daniela Mercury. Che, vos que fuiste plomo de una discoteca, ¿te acordás que había dicho que eran unos perros y otros eran bastante buenos, ¿no? Los buenos están acá en el Empalme. Mirá esta mezcla. Ahí está saliendo la mezcla, A ver cómo entra la bata. Si mantiene el ritmo. Vos que sos Isla de Sal. Sos de Isla de Sal en el Pacífico. Cabo Verde. Va a empezar por ahí. Se extendió mucho, seguro se alargó mucho. Entra más adelante la batería. Ahí faltan 15 segundos. Mirá. Pero está bastante bien, Mirá. Está bastante bien, che. Está bastante bien. We'll be right back. Bueno, ahora faltan 21 minutos para la medianoche. Che, cuando volvamos, Ernesto dice que va a traer de allá de Montevideo la historia de este disco, este que empieza a sonar acá, que es de Cabo Verde. Y para mí, ahí están tus orígenes, che, Nacho Carbonero. Ahí, en la Isla del Sal. Yo estuve 2 horas ahí, en la isla. ¿Vos sabías? Pequeña flor de amor, pequeña malandro chic, ya me crebo que uña dos, pequeña cocina mce, pequeña flor de amor. Y yo vi los negros que hay ahí en la isla. Es más, viajaron con nosotros como un día entero. En contra de los usos horarios. Viste, no sé si estamos hablando del pedo acá, pero faltan 20 minutos y ya podemos decir lo que queramos para que quede interesante el final. Viajamos en contra de los usos horarios. No sé si vos sabías que el planeta gira de este a oeste, eso lo sabés vos. Por lo tanto, si vos viajás de oeste a este, va en contra de del tiempo. Y vos salís un jueves de acá y llegás el miércoles para el otro lado. Boqueña verdiano, boqueña pirata, boco de robar. Chancre buche uña dos, boqueña cocina mse, boqueña flor ñamo, boqueña malandro chi. Spoco va mi corazón, nunca te importa mala. Boqueña chucho mons, un tapira tiop también. Spoco va mi corazón. Nunca te importa mala, pequeña chucho mons, un tapira tiop también, chancre buche uña tus, pequeña cocina mse, pequeña flor ñamu, pequeña malandro shi, chancre buche uña tus, pequeña cocina mse, pequeña flor ñamu, pequeña malandro shi. Che, dice acá un mensaje, che, ¿cómo es eso de que el planeta gira de oeste a este? Claro, eso ya se sabe desde el tiempo de Copérnico, ¿vos no sabías? Entonces, si vos agarrás al revés, de oeste a este, vas usos en contra. Acordate que los usos horarios son los que determinan el día y la hora. Si vos vas para atrás, para el lado contrario que gira la Tierra, te adelantás. Y si vas muy rápido, quedás en el día, salís hoy y llegás ayer. Bueno, fue más o menos así. Viajamos como 3 días y usos en contra. Y ahí en Isla de Sal paró el avión para Charnasta. Y ahí subieron los negros que son amigos tuyos, che, Nacho Carbonero, los de Isla de Sal. Que son estos que están cantando. Pero mirá que no son los únicos. Nosotros bajamos y pasamos y hablamos de la historia de una negra muy famosa que recibió un Grammy, puede ser. Vos lo sabés, Ernesto. Yo no me acuerdo ahora porque estoy justo tomé un vino ahora. No me acuerdo, pero una negra que canta bien linda. Canta bien lindo. Una negra de Isla de Sal, de ahí. Pero el chiste es que ella se fue a Inglaterra. Entonces se volvió famosa. Porque si quedaba en Isla de Sal no la escuchaban ni los pescadores ahí. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Acá llueve mansamente, che, Nacho Carbonero. Cuando te escuche el otro pronosticador, que de acá, que es el Vilo Púa, así, qué buenos pronósticos que hace este chiquilín de ahí Valle de Soba, claro, porque las instalaciones que tiene son muy importantes, viste, toda la tormenta que viene de lo suroeste las agarra ahí y nos avisa a nosotros antes. Yo hoy, por ejemplo, entré la ropa, le di comida a los caniches, todo antes de que llegara. Y como era una tormenta mansa, seguimos transmitiendo, pero si es violenta, cortamos, nosotros con el aviso del Nacho de ahí. Che, viste que estamos en los últimos 15 minutos, capaz que menos, viste, ya extendimos un poquito para escuchar a este disco de Cabo Verde, Putumayo. Compañero, viene echando el resto. Qué bárbaro. Lagarto número 1. Bye bye. Y hay probabilidades, sí. Esse país sol a brilhar nos teus lábios, esse passado memória a chorar nas cordas de um violão. Somos um amanhã nos teus olhos, fundo da razão da nossa luta. Somos a força, inteligência e a vida, no oceano, na fábrica e no campo. longe o som, a poesia e a luz. Na nossa caminhada pelo mundo fora, antes de tudo, somos também a morna, arquivo e mestre da nossa identidade. Um povo modesto, vivendo de lembranças. El tiempo se presenta nubloso esta mañana en la ciudad de Guichón, con una temperatura que oscila los 24 grados. Fazer sentir boa doçura, entoa na mim modo um canção. Realiza o sonho de meu, nunca mais temer de boca do mundo. Fazem-me sentir boa doçura, entoa na mim modo um canção. Realiza vos sonho de meu. Mais ou menos a la hora 20, 20:30, 21, por aí estaremos transmitiendo, já que não podemos abandonar nosso nível de vida. Dia a dia mais grande, até ser luz, espraia no mundo inteiro. Vamos arriba al empalme, aquí estoy con todos los lagartos esperando a ver qué es lo del día de hoy. Dia a dia mais grande, até ser luz, espraia no mundo inteiro. Fazem-me sentir boa doçura, entoa na mim modo um canção. Realiza o sonho de meu, nunca mais temer. Fui a fazer um adelanto. Más que nada, solo le pregunto a Adolfo Peralta y lo encontré con su blanca palidez. Le llevé el clásico de Procol Harum, A Wither Shade of Fell, y recordaba la melodía, pero no se acordaba de qué. Un aroma de aquel país, cabe tierra querida. Nós tudo creio na coração. Te amo cantar, um bem trazer você. O aroma daquele país, cabe terra querida. Nós tudo creio na coração. Cabe manda mantenha, que se bem só num beijo saudade. Para todos os filhos na terra longe, eles vão falar vocês. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Cabe manda mantenha. Se bem só num beijo de saudade, para todos os filhos na terra longe, eles sempre vão falar vocês. Mas se regoce tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Thank you. elas e você. Um aroma daquele país, caber terra querida, nós tudo crê na coração. Caber manda mantenha. Buena música desde Los Palmares. Escuchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Fuera entonces estáis quedando, fuera entonces estáis. 사이드 대단 돌스 유엔 펠리즈 아노처 아이 유엔 프론토 데스펄터 ESLD서 대 라디오 엘엠펌 데스드 라 CIUDAD 대 로스 팔마스 루노가이 저다메리 Se despide galantemente, deseándoles a todos un feliz despertar y un feliz anochecer junto a los vinos La Carolina.